El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, viene lo más difícil. Cuando nosotros empezamos el negocio y yo empecé a asistir a los eventos como estos, yo me sentaba en las primeras filas y me fascinaba la historia de los oradores. De verdad que la parte que más me emocionaba a mí era la historia. De todos los seminarios, yo a lo que era la técnica y cómo hacer el negocio y esto, yo a eso no le ponía mucho cuidado. Pero las historias me fascinaban. Pero me fascinaba sentarme a escucharlas, pero cuando toca darla de nosotros, pues ya no es fácil. O sea, uno ya siente y dice, oye, es la parte más difícil contarlo de uno, pues contar sus secretos y todo lo que ha pasado, pues como que no es tan fácil. Entonces yo quiero que Justiniano empiece con la... Bueno, nuevamente queremos decirles que para nosotros hoy pues ha sido como un sueño hecho realidad. Yo sé que al terminar y al escuchar parte de nuestra historia, todos los que están aquí van a tener la plena seguridad y certeza que este negocio no solamente se va a poder llevar al nivel de Esmeralda, sino mucho más allá. Yo sé que casi que estamos seguros que todas las personas que están aquí pueden tener un potencial y pueden tener cualidades superiores a las que nosotros y personalmente yo tenía cuando comencé este negocio. Así que yo nací en un pueblito de Moniquirá, pero no en la ciudad, sino en el campo, en una vereda, y fuimos una familia siempre generosa. Bueno, las fotos las vamos a dar para lo último, hermano. No, es que como, lo que pasa es que nací en el campo, no tengo fotos de pequeño porque no habían cámaras por allá. O sea que toca esperar hasta cuando llegue donde están las cámaras. Así que fuimos tres hermanos, nos criamos 11 en el campo, así que no, en una casa muy pequeña, por lo tanto pienso yo que como no había sino dos cuartos, uno donde estaba mi papá y mi mamá y otro donde estábamos todos ahí. Entonces a medida que se aumentaba la generación, pues los unos tenían que ir saliendo rapidito y ir desocupando también para que hubiera espacio. Así que muchos de mis hermanos trabajaron en el campo, trabajaron en echando asadón, pelando caña, haciendo todo ese trabajo pesado. Cuando ya me tocaba a mí, llegó la edad mía de comenzar a ir también a echar asadón, a echar caña, pues algunos de los otros ya habían salido para la ciudad, estaban trabajando y otros habían comenzado en el ramo del comercio de la ropa. Yo vengo de una familia que siempre estuvimos en el ramo de la ropa, comenzaron ahí trabajando por intermedio de un primo de nosotros. Así que yo a los 11 años no quise sacarme tantos callos allá y comencé ahí a andar con ellos. O sea que a los 11 años salí del campo. Entonces, por lo tanto, pues no hice ninguna carrera, no tuve la oportunidad de estudiar. Comencé muy temprano lo que se llama como la universidad de la vida. Así que yo a mis 15 años ya tenía pues un negocio como independiente también. Ya vendía yo, anduve maneando, decimos, ¿no? Vender puerta a puerta, ropa, cobijas, cubrelechos, ollas, todas esas cosas, eso comencé a hacer yo. Y de ahí seguimos en la andanza, estuve viajando mucho, andé varios departamentos, algunos, y pues solo, sin ningún control, porque no tenía nadie que me dijera haga esto, no haga, o sea, siempre me comencé a independizar muy, muy joven. Luego ya fui avanzando y tuve ya un negocio más formal, donde ya teníamos un negocio que íbamos a trabajar de ciudad en ciudad en las plazas, ya con un puesto de mercancía. Luego viajamos así de ropa. Más adelante tuve ya una camioneta de baratillo, de pregón. Pero miren las cosas, yo tuve la camioneta, pero yo nunca fui de los que me atrevía a hacer perifoneo y hablar por el volante. Yo siempre cargué los que hacían el trabajo del perifoneo. O sea que no era de los que me llamaba la atención este micrófono ni esas cosas, porque yo siempre pagué gente que tenía las habilidades de hablar por el micrófono y hacer las cosas y todo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque una de las mayores barreras que hay aquí es que todo el mundo tenemos una timidez tremenda al hablar en público y eso. Y no fue fácil para mí, porque cuando yo comencé este negocio, pues yo lo que vi fue que era fácil. Me pareció atractivo el negocio, me pareció muy atractivo lo que prometían, de que se podía viajar, de que se podía ganar dinero, de que todas esas cosas, a mí me pareció fantástico. Lo que pasa es que a mí nunca me dijeron, en el momento que me dieron el plan, dijo, usted un día tiene que pararse ahí en un tablero y explicar que era en un tablero. Entonces llegó el momento que el negocio comenzó ya, íbamos teniendo un poquito más de personas, comenzó a crecer, ya creo que teníamos en el grupo, porque eso fue como más bien rápido que se fue dando las cosas, porque pues uno estaba en el mundo del comercio y era fácil invitar gente y la gente teníamos... Es que yo me quedé aquí porque quería interrumpirlo cuando dijera algo que no era, pero... Bueno, pues ahora me... lo que le quiero decir es que el negocio para mí fue muy atractivo y todo, hasta cuando me dijeron tiene que pararse ahí a explicar el plan y en un tablero. Ya pueden entender que yo, como no sé escribir muy bien, pues escribir en el tablero era un poquito complicado. Entonces ni siquiera me prepararon y me dijeron, bueno, prepárese porque hoy va a ser la reunión y usted... No, el que andaba conmigo, pues el tipo como que pensó que yo era así como que también tenía las habilidades para hacerlo, y el hombre, digamos, fue a la casa, había un grupo de personas, unas 8 o 10 personas, y que sin decirme nada va llegando y me va anunciando, dice, y ahora lo voy a dejar aquí con fulano de tal, y me lanza allá. Ese día pues fue tremendo, porque le cuento pues de que me pasé al frente, traté de hablar un poquitico, me comenzó, yo pues aparte de todo que me pongo rojo, ya ahora me está pasando, la verdad que ya me está pasando. Y se me comienza a subir la tensión, me comienza a comenzar ese hormiguero así por las manos y todo. Se me iba, ya me estaba yo como encogiendo así tremendamente. Y se me fue la voz. Y ahí mismo pasó él, y claro, antes echó un cuento y volvió y la gente volvió. Y, volvieron a respirar porque todo el mundo estaba así lo mismo. Yo me estaba privando y la gente igual. Hasta ese día el negocio iba bien. Porque yo ahí mismo salí, y aparte de todo que me dio tanta rabia, que yo hubiera querido torcerle el pescuezo a Cerca. Yo ese día renuncié, yo le dije ese día, Cecilia, pues ella siempre pues andaba conmigo, pero tampoco no estaba como muy interesada en el negocio. Y ese día yo salí tan desesperado y decepcionado que dije, yo no hago eso ni putita, porque yo me sentí que no era capaz de hacerlo. La verdad, dije, yo con eso no sigo, hasta ahí llegó. Pero ya teníamos un grupo de gente que había entrado al negocio, entonces, bueno, yo no sé qué le dio, ya después llegó a la casa y ya por la mañana, al otro día teníamos otra reunión, que como no era sino uno solo el que estaba dando las presentaciones, entonces él se iba para un lado y nosotros que teníamos que ir a otro lado solos. Entonces yo le dije, ¿quién sabe quién irá a ir? Porque yo no. O sea, ella de pura, bueno, lo que es tener uno, mujeres que lo apoyan. Y, o sea, no sé si fue por apoyo o fue que le dio como lástima por la situación, pero lo que hizo fue que paró el tablero, porque comenzamos con un tablero. O sea, es que cuando nosotros empezamos el negocio no teníamos estas maravillosas herramientas, que no se necesita que alguien, por tímido que sea, ni se va a desmayar ni se le va a ir la voz, porque tenemos todas las herramientas y lo que le puede facilitar a uno hacer las cosas. En ese entonces era un poquito más difícil porque era frente a un tablero. Entonces ella cogió el tablero, lo puso al frente de la cama y dijo, Moche, a ver, yo lo intento, a ver cómo lo hago. Y entonces se puso ahí a explicar el plan y tal, y yo ahí sentado y lo hizo. Dice, no, si así lo hace, está espectacular, eso está buenísimo. Eso está bien, hágalo así. Digo, no, listo, eso está bien. Y que nos fuimos. Y arrancó ella a dar el plan. Entonces, una de las cosas fue que si hubiera sido un bueno para hacer las cosas, de pronto ella no arranca. Como hubiera yo tan... Me faltó esa parte, entonces por eso es que el negocio aquí es bueno, porque se hacen pareja y alguno tiene unas fortalezas más que el otro. Y cuando los dos se apoyan, pues el negocio se puede sacar adelante. Así que ella empezó a hacer sus primeras reuniones, a comenzar a los planes, y yo ahí a escucharla, y después yo comencé a ayudarle un poquito, y ahora pues ahí ya la voy alcanzando. O sea, y digo esto porque yo sé que el negocio para mucha gente es atractivo, o sea, para todo el mundo el negocio es atractivo y tiene suficientes razones para hacerlo y suficientes motivos y la gente ve los beneficios que hay. Igualmente, como yo iba a renunciar, yo sé que mucha gente, porque yo tengo mucha gente que ha sido del comercio, y la gente del comercio pues es buena en los negocios y es lo mismo lo que yo hacía. Uno piensa que es un buen vendedor porque tiene un almacén y atiende a la gente ahí, y resulta que no. Yo aquí descubrí dentro de este negocio que no. El vendedor necesita hacer una preparación, hacer una carrera y hacerlo profesional. Uno, lo que yo realmente, cuando una vez que dentro de esta compañía, dentro de Amway, nos seleccionaron algunas personas que movíamos cierto volumen y nos dieron un curso de comercialización o de ventas. Cuando me dijeron, no, hay que ir a un curso de ventas, le dije, no, pues si yo soy vendedor, yo, imagínese, yo para mí eso va a ser sobrado. Y ahí fue donde descubrí que realmente no sabía nada, porque fuimos muchos a ese curso y era guiado por unas personas expertas, que era con un video, con muchas cosas donde se van haciendo ciertas preguntas y luego paran el video y conteste. Pues yo, para decirle la verdad, yo no acerté ni una. O sea, entonces de ahí salí con la idea que realmente yo no era un vendedor, era un despachador. Porque es muy fácil cuando la gente viene, necesito un pantalón, necesito una camisa que está allá tal, este color, y uno dice, mira, aquí estás listo, vean tanto y démela. Eso es fácil. Pero cuando uno tiene que, como hacerlo de otra manera, prestar un servicio, crear una necesidad, necesita aprender, y eso lo hemos venido aprendiendo aquí. Entonces, a lo que yo iba a lo siguiente, porque es que que yo sé que la mayoría de gente desiste de este negocio porque el obstáculo más grande para muchas personas, no para todos, pero sí para algunas, es el cómo voy a hacer yo para presentar el plan. ¿Cómo voy a hacer yo para pararme aquí en esta tarima? Porque ese es el temor. O sea, eso fue una de las más grandes barreras. Y mucha gente que tuvimos en el grupo nuestro, el solo hecho de que tenían que pasar aquí reconocidas, ya dijeron no se mueve, porque no se dieron el tiempo de capacitarse, de desarrollar las habilidades que todo el mundo tiene. O sea, yo he probado en mí mismo que todo el mundo tenemos la capacidad y las habilidades de cualquier otro. Lo que se pasa es de que se requiere un poquito más de entrenamiento, se requiere un poquito más de tiempo, pero que se puede lograr. Entonces muchas veces se pierden una maravillosa oportunidad, se pierden este estilo de vida que ofrece este negocio. ¿Por qué? Por no vencer los miedos y la timidez que uno tiene, enfrentarse a un micrófono, hablar al público. Yo sé que todo el mundo necesita un tiempo, pero si se lo propone, hay un sistema maravilloso que seguro, créanme, que lo pueden lograr. Así que después de hoy, cualquiera de los que está aquí dice, no, eso no, yo pensaba que era imposible vencer ese reto. Todo el mundo lo puede vencer. Así que va a ser. Y con eso los quiero animar de que puede que le tome un tiempo, pero usted persiste y va paso por paso. Ahora, yo sé que todos ahora tenemos aquí material de apoyo y un equipo de apoyo que no lo van a coger a usted de primerazo y lo van a parar. No, va a ser a su medida tiempo y así va a llegar. Y así fue como el negocio comenzó a ir creciendo. Me salí un poco más del tema, pero bueno, le voy a dar una parte a mi señora y luego sigo ya cuando yo fui avanzando en otras cosas. Lo que pasa es que él no contó la historia, realmente no la contó. Pero yo la voy a contar por él. Bueno, voy a contar la mía y después reforzo la de él. Igual yo vengo también de una familia, pues no tan numerosa como la de él. Mis hermanos son 4, yo soy la menor de todos. Y yo también soy del campo, Yo también me salí del campo a los 9 años, a los 10 años, porque como yo era la menor, pues mi hermana la mayor se fue para Bogotá, los otros hermanos pues eran, los otros 3 son varones, entonces bueno, entonces mi mamá, bueno, usted es la que cocina para los obreros, usted es la que no sé qué, usted, yo, no, yo no. Ahora, yo quiero estudiar. No, ¿quién dijo que las mujeres estudian? Si los estudios para los hombres, usted, mijita, usted tiene que aprender a cocinar y cargar para los obreros a donde están y con el tiempo casarse aquí en el campo, tener hijos y ver una casa. El estudio no es para las mujeres. De hecho, yo dije, yo sin estudio no me quedo. Si no me dan estudio, pues yo me voy. Y me salí de la casa. Dijeron, si se va de la casa, no le ayudamos con nada. Dije, no me interesa, no quiero que me ayuden. Yo me fui, busqué trabajo en el pueblo y me puse a trabajar. Y fui a parar a la casa cural. 10 años y el padre dijo, bueno, pues sí, yo necesito aquí una china que me ayude a barrer y que me ayude, tenga la casa cural limpia y que no sé qué. Yo le dije, listo. Cuando mi papá se dio cuenta que yo estaba trabajando allá, fue y le dijo al padre que me sacara, que él me quería llevar para la casa, que no. Yo le dije, no, yo no me voy, porque yo quiero trabajar para poder estudiar. De hecho, trabajé 2 meses ahí, luego pues no más, porque el trabajo era muy pesado para mí con la edad que tenía. Me salí y resolví que me venía para Bogotá porque mi hermana me iba a dar estudio aquí. O sea, la idea mía siempre era estudiar. No logré culminar una carrera real, pero bueno, no me quedé. Me vine y empecé, me colocaron a hacer quinto de primaria en un colegio en Bogotá, pero resulta que ya habían empezado, ya llevaban como 2 meses el colegio y entonces yo quedé súper atrasada. Todos los días me hacían llorar porque yo le tenía mucho miedo al esqueleto humano y lo tenían al pie del puesto mío y las chicas, todas las compañeras me pegaban con los huesos del esqueleto ese y yo todos los días lloré. Pues me aguanté como 3 meses y volví, me devolví para el pueblo. A propósito, no les dije, Suatá. Me volví y entonces, pues, yo siempre con la idea de estudiar, mi papá dijo, pues, si no estudio allá donde su hermana le daba el estudio, pues yo no le voy a dar estudio. Le dije, bueno, listo, me quedé nuevamente en el pueblo, empecé, me puse a aprender a escribir en máquina, porque la idea mía, pues, aparte de estudiar, me fascinaba mucho todo lo que era la contabilidad, todo lo que era manejar oficina, papelería, y aprendí a escribir en máquina y empecé a trabajar en la oficina del acueducto. Ya tenía 12 años, 13 años. En la oficina del acueducto yo era la que hacía los recibos del agua y los repartían por todo el pueblo. Trabajé un tiempo ahí y luego dije, no, yo siempre quiero estudiar. Y le rogué a mi papá que me ayudara y entré a estudiar a la normal, a la presentación con monjas. Hice 2 años ahí, hice primero y segundo de bachillerato, en esa época era segundo de primero y segundo de bachillerato. Y estando en una clase, una monja llegó y nos dijo, bueno, quiero que ustedes me digan qué quieren estudiar para, o sea, en qué se quieren graduar y qué no quieren hacer. Una cosa, la cosa más rara es que yo dije, cuando nos pasaron el listado de todas las profesiones y esto y eso que era iniciando, porque yo decía, yo voy a estudiar ahí, pero yo no quiero ser profesora, porque a mí realmente eso no me gusta. Nos pasaron el listado y yo dije, ¿enfermería? No, a mí eso no me gusta. Yo no quiero ser enfermera. Yo, ¿qué quiero ser? No quiero ser profesora, no quiero ser enfermera, no. ¿Qué quiero ser? No, yo lo que quiero es estudiar para poder trabajar en una oficina. O sea, a mí me llamaba la atención era ser oficinista. Pues, estando en el segundo año, una amiga que trabajaba en el hospital me convenció de que nos viniéramos a Tunja a presentarnos en la escuela de enfermería. Pero sí, yo dije que yo no quería ser enfermera. Resulta que me vine con ella. Ah, pero antes de venirme, yo le dije a mi papá que me venía para Tunja y dijo, si no le quería dar estudio aquí, mucho menos en otro lado. Le dije, bueno, listo, pues no me dé estudio. En esa época yo ya había conocido a Cristiniano. Ya tenía, ¿qué? 16 años. 16, 17 años. Entonces yo le dije, me voy para Tunja a presentarme en la escuela de enfermería, pero mi papá no me quiere ayudar. Y él me dijo, tranquila, que yo le ayudo. Entonces, pues, ya, bueno, ya, pues, por ayuda ya no hay problema, ya tengo quien me ayude. Si mi papá no me ayuda, pues él sí. Y vino, me acompañó, me vine con la amiga que me convenció que estudiáramos enfermería. Nos vinimos los tres. fuimos, nos presentamos y pues era solamente la inscripción y luego teníamos que volver a presentar los exámenes y todo esto a ver si pasaba. Cuando tuve que venir a presentar los exámenes, le dije a mi papá, le dije, yo ya estoy inscrita en la escuela, me voy a presentar los exámenes y si paso yo me voy. Me dijo, ¿con qué plata? Le dije, no sé, pero me voy. Por eso cuando uno tiene un sueño, y lo que yo les decía hace rato, cuando uno tiene un sueño y quiere lograr algo y no importa los obstáculos, no importa, todo lo supera uno. Yo ahora me pongo a pensar, digo yo, ¿cómo hice? O sea, ahorita en este momento, digo, ¿cómo hice? Pero realmente me decidí, dije, si mi papá no me ayuda, no sé cómo voy a hacer, pero me voy. Entonces él me vio tan decidida que me dijo, listo, la acompaño. Vinimos, presenté el examen, pasé, nos presentamos 500 alumnas, y era mixto, alumnas y alumnos, para estudiar enfermería, y de las 500 pasamos 80, y dentro de las 80 pasé yo. Y mi amiga no pasó. Mi amiga se quedó y no pasó, y pues ella siguió trabajando en el hospital, ella trabajaba en oficios varios, pero ella quería pues salirse de ahí y ser enfermera. Más sin embargo, pues cuando ya fue el ingreso, mi papá me dijo, bueno, listo, yo le pago los primeros meses de pensión y le doy el uniforme y usted verá cómo hace. Era interna, entonces yo tenía que pagar el internado, pagar el estudio y tener los uniformes y todo. Bueno, Cristiniano hasta ahí no me había ayudado más, solamente me acompañó el día de la inscripción, pero eso fue un gran apoyo porque si no, no hubiera podido venir. Luego, después de 2 meses de estar en la escuela, salieron unos cursos, unos exámenes para unas becas, y yo me presenté, y pues no es que no sea brillante, sino me presenté y me gané las 2 becas, una por la Nación y otra por el departamento y otra por el Ministerio de Salud. Pues de ahí en adelante yo terminé mi estudio, mi carrera, le mandaba plata a mi papá, iba a visitarlos, o sea, él no tuvo que dar un peso más para mí. Pero cuando empezamos, me dijo, cuando usted empiece a ganar, me tiene que devolver todo lo que yo le dé. Le dije, bueno, pues sí, si esa es la condición, pues sí, pero yo quiero terminar algo, yo quiero hacer algo. Terminé y pues me mandaron a hacer el rural a Suatá. En esa época, pues Cristiniano me visitaba a Tunja y pues estábamos de amigos. Y me visitaba. Y luego llegué y hice el rural, me gradué, trabajé, no alcancé a trabajar un año y nos casamos. Y me dice mi papá, bueno, mija, ¿y usted se casó y cuándo me va a devolver lo que yo le he dado? Y yo le dije, no, tranquilo, no se preocupe, yo del sueldo, yo dejo una plata y le devuelvo. Y me dice Cristiniano, ¿y usted qué le va a dar plata a su papá? Si él toda la plata que recibe le es para ponerla a intereses, para dársela a otros para que no se la devuelvan. Y yo, pero de todas maneras, pues el compromiso fue ese, pues yo le tengo que devolver. Y bueno, nos casamos, yo lo conocí trabajando, como él les contó, en las plazas, trabajando con, cuando yo lo conocí ya trabajaba con un puesto mercancía en las plazas, y pues el juicio de él no es que digamos que fuera el mejor. Entonces, por supuesto que a mí todas las compañeras de trabajo, los médicos, todo el mundo me decían, Cecilia, ¿y usted se va a casar con ese señor? Y yo, pues sí. ¿Y usted no ve la vida que le va a dar? ¿Usted no ve lo que va a sufrir? ¿Usted no ve lo que...? No, yo no. No, yo no veo nada. La gente robándole los sueños a la otra gente. Bueno, la cosa es que nos casamos. Llevamos 30 años de casados. Los acabamos de cumplir ahorita en este 6 de enero, y los 25 años, las bodas de plata, la pasamos en Egipto con Lili y Jairo, pasamos espectacular. Eso fueron las bodas de plata. Me dijo, ¿quiere fiesta de bodas de plata o quiere ir a Egipto? Le dije, no, yo quiero ir a Egipto, yo qué fiesta. Y así que allá la pasamos en un crucero por el Nilo, espectacular. Bueno, después pues yo trabajé un tiempo más en el hospital y me retiré, nos vinimos para Bogotá y me quedé en el apartamento y él siguió viajando, trabajando con sus camionetas. Pero llegó un momento en que yo dije, la verdad, yo desde pequeña me acostumbré que yo trabajo, yo tengo mi plata independiente, yo no necesito pedirle a nadie, y en ese momento pues yo tenía que depender de él, porque pues yo ya no estaba trabajando. Yo le dije, bueno, o trabajamos los dos en el comercio o yo me voy a buscar trabajo en un hospital, porque yo la verdad no estoy acostumbrada a pedir. Me dijo, no, pues los niños, pues esto, pues lo otro. Ya teníamos dos, los dos mayores. Y yo le dije, pues los niños, eso es fácil. Si todo el tiempo que yo trabajé en el hospital los tuve con una empleada, pues yo los puedo seguir dejando con una empleada y yo trabajo. Porque realmente él trabajaba, pero no se le veía resultados. Entonces... Entonces, lo que él mismo dijo, no tenía quien lo guiara, no tenía quien le impidiera ciertas cosas. Entonces, pues él hacía de las suyas viajando y los resultados no se veían. Entonces yo le dije, no, pues podemos trabajar los dos o yo me voy a trabajar por separado, porque yo sin plata, yo la verdad no, yo pidiendo que me den el diario, la verdad no estoy acostumbrada a eso. Empezamos a trabajar los dos, aprendí, hice un curso de secretariado comercial, aprendí a manejar una oficina, que ese era mi sueño toda la vida, pero logré. Aprendí a manejar una oficina, yo manejaba la... Después de que viajamos los dos como unos 4 o 5 años por las plazas, yo también conocí casi todo el país. Pero realmente los viajes no eran agradables porque eran viajes de trabajo. Entonces era, llegué por la mañana, llegué a la plaza, extienda, por la tarde recoja, otra vez a viajar, trasnoche, todo. Aguante, porque había días que llegamos a sitios, a pueblos donde no había donde almorzar. Bueno, difícil. Y me decían, pero qué rico usted que viaja tanto. No, yo, ¿cuál rico? Qué rico viajar si realmente no son viajes agradables y no son viajes de trabajo, donde uno está matándose, esforzándose. Pero bueno, gracias a eso pues es que se consigue algo. Luego decidimos dejar las plazas, compramos un almacén en Bogotá porque los niños ya tenían edad de entrar a estudiar. Entonces pues teníamos que nosotros también hacer paradero para poder estar con ellos y todo. Compramos un almacén y luego otro y otro y otro y otro, y empezamos a endeudarnos. Y pues realmente tener uno tantos negocios y todo eso pues tampoco es la maravilla, porque pues hay muchas deudas de por medio. Luego montamos una fábrica de confecciones, luego se le ocurrió la brillante idea de comprar una taberna también. Entonces el tiempo nuestro era limitado, porque nosotros salíamos a las 7 de la mañana para el almacén y la fábrica. Cerrábamos a las 7 de la noche y nos íbamos a la taberna a atender la taberna hasta la 1 de la mañana. Y se veían los resultados. Pero el tiempo era... Pero si era... no es con la taberna, no conocemos el negocio, cuente cómo fue. Bueno, de todas maneras nosotros trabajábamos los almacenes, teníamos la fábrica y trabajábamos la taberna. Ah, se le ocurrió la brillante idea de un restaurante también. Entonces eso era... O sea, no teníamos tiempo para nada. Cuando en la taberna conocimos el negocio, realmente pues yo creo que si no lo hubiéramos conocido en la taberna, en este momento me imagino que no lo conociéramos, porque la verdad nadie más nos volvió a hablar del negocio jamás. Entonces, un día que nos tocó trabajar solos la taberna porque el empleado que teníamos no fue, yo estaba dentro de la barra sirviendo. Yo servía los sifones, pasaba las medias de aguardiente, de ron y esto a la gente que entraba. Y Cristiniano, pues él se la pasaba pues por fuera, y él era el que atendía la... él era el que atendía las mesas y le botaba los sifones a la muchacha. Y entonces llegó un muchacho y entró como 3 veces y me preguntó, ¿mi hermano no ha venido? Yo, no señor, yo no sabía quién era el hermano de él, pero pues yo le decía que no. ¿Y mi hermano no ha venido? No, señor. En fin, en la última vez entró y me dijo, ¿me puede servir 2 sifones? Entró con otro muchacho. Le dije, claro, con mucho gusto. Y le serví los 2 sifones y Cristiniano se fue a llevárselos a la mesa. Y entonces le dijo, don Cristiniano, ¿se toma un sifoncito? Le dijo, bueno. Entonces yo le serví el otro sifón y se sentaron los 3 a tomar sifón en la mesa. Y entonces el muchacho le dijo, don Cristiniano, es que yo le quiero contar un negocio que llegó a que va a llegar a Colombia. Es un negocio donde... O ya había llegado, bueno. Entonces, venga, le explico. Y entonces Cristiniano tenía una linterna chiquitica de esa de los llaveros, y con la linterna le alumbraba, porque como estamos en la taberna era media luz, con la linterna le alumbraba y el muchacho le hacía bolitas ahí. y este es usted y no sé qué, y bueno, y, pero a él solo. Entonces Cristiniano le dijo, bueno, y si se gana mucho dinero, ¿cuándo yo empiezo a ganar? Dijo, no, ya. Ah, no, Cristiniano le dijo, pero yo es que yo quiero empezar a ganar dinero ya. Entonces le dijo, no, por ahí en 3 meses empieza a ganar. Le dijo Cristiniano, no, en 3 meses es muy largo, yo quiero ir ya. La cosa quedó en que a mí no me dijeron nada. Entonces, después le dijo que tenía una reunión en la casa y que, entonces, cuando se iba a ir, llegó a la barra y me dijo, el miércoles invité a don Cristiniano a una reunión a mi casa para que haya un negocio, yo quiero que usted lo acompañe. Yo le dije, listo, listo. Pero yo no sabía ni de qué era la reunión ni nada. Cuando cerramos la taberna y nos fuimos, por el camino me dijo Cristiniano, no, es que Jorge me estaba contando un negocio que llegó aquí a Colombia y que se hacen zafiros, rubíes, esmeraldas, diamantes. Yo le dije, es que usted es bobo, ¿dónde encontró esa joyería? Por eso es que no hay que darle el plan a la... tocarle el plan a la pareja completa, porque si no el uno... le va a contar al otro entusiasmado y el otro lo que hace es que lo regaña y lo desanima. La verdad yo no vi el negocio porque a mí no me mostraron nada, igual no lo hubiera entendido. Pero después Cristiniano me dijo, no, yo voy a entrar porque tanta insistencia de Jorge, insístale. Fuimos a la reunión y hicieron la reunión y mostraron unos productos allá. Yo llevé a un amigo y me dijo, eso es Amway. Yo le dije, yo no sé. Me dijo, sí, porque a mí me llevaron a una reunión a la semana pasada por allá abajo en la 30 y me mostraron los mismos productos. Y no, que yo le dije, yo no sé, pero espere, miro. Yo me fui corriendo y miré los productos y los cogí, los leí, vine y le dije, sí, esa mujer. Y listo, nada. Ni entró él, ni nosotros, ni nada. Pero seguimos siguiendo a las reuniones. Yo lo acompañaba, pero solo por acompañarlo, porque a mí el negocio no me interesaba. La verdad, no me interesaba. Pero yo lo acompañaba. Y después fuimos a unos seminarios y después fuimos a la primera convención. Y yo no me acuerdo si antes de la primera convención lo llamó y le dijo, bueno, ¿viene para firmar con usted o firmo con otro? Entonces él llegó corriendo y nos llevó a la tienda que quedaba en la 68, firmamos. Yo le dije, bueno, yo le firmo ese contrato ahí, pero yo no voy a hacer nada. Dijo, listo, no, fírmelo. Fuimos a la primera convención. Y cuando yo vi que empezaron a pasar por tarima toda esa gente y todo, y hablando y todo, porque en la primera convención eso fue gigante, yo le dije, Cristiniano, yo jamás en mi vida me verá en esa tarima. Le dije, no cuente conmigo para que yo pase por allá, para que yo, nada, haga el negocio, pero no cuente conmigo. La cosa es que yo seguí así como por 6 meses, pero el día que se le fue la voz y el día que no pudo hablar más, pues me tocó tomar la decisión. ¿Y por qué la tomé? Porque pues de tanto acompañarlo, yo me aprendí el plan, yo sabía cómo hacer todas las cosas, pero no, pues yo no lo había hecho, no me atreví a hacerlo, pero sabía cómo porque lo había acompañado mucho. Entonces ya teníamos más de 15 personas en el grupo, y entonces yo le dije, no, pero si le prometió a la gente que le va a ayudar, le despertó los sueños y las va a dejar tirados, pues no se puede. Me dijo, no, pero yo no hago eso. Dijo, no, yo no hago eso, yo con la que me hicieron, yo no hago eso. Yo le dije, no, pero no podemos dejar la gente tirada. Entonces fue cuando yo tomé la decisión y arranqué. Yo empecé a hacer las reuniones grandes y él hacía las reuniones uno a uno, hasta que fue nuevamente tomando confianza y luego se decidió. Y ahora pues ya ven que se desenvuelve muy bien y que pues el sistema le ayudó muchísimo, porque otra cosa de las que cuando nosotros iniciamos fue eso, nosotros nos pegamos al sistema desde un principio. Eso que yo no sabía que era el sistema, otra cosa, yo no entendía. Entonces un día llegó el muchacho que nos ayudaba y nos llevó un poco de paquetes, paquete grande, otros pequeños, que eran supuestamente eran los de contacto y los de seguimiento y los de todo eso. Y entonces Cristiniano le dijo, déjeme 10, déjeme. Y yo, ¿para qué va a dejar tanto? Deje uno nada más. Y yo todo lo que él decía, que harto. El empresario nada. Siempre invierte. Entonces, ese día, pues, dijo todo eso. Entonces, en la convención, cuando dijeron, pónganse de pie los que están matriculados al sistema. Y Cristiniano se paró. Me decía, párese. Y yo, ¿cómo me voy a parar si nosotros no nos hemos matriculado a ninguna parte? ¡Ja! La verdad, yo no sabía que matricularse al sistema era haber comprado el paquete y pues estar asistiendo a los eventos y estar escuchando los cassettes en esa época y todo eso. Eso era matricularse al sistema. Y yo decía, pero si es que no, en ningún, ¿a dónde? Me decía, pero si compramos un paquete. Y yo, ¿pero cuál paquete? Y luego, ¿ese paquete qué es? Yo pensaba que matricularse al sistema era ir a matricularse a algún lado y asistir, y sí, como lo que es cuando uno se matricula para estudiar en algún lado. Ahí pues, ingenuamente, pues yo le dije, no estamos en ningún sistema, pero pues él me insistió que sí, y empecé a entender, y fue cuando empecé ya yo a desarrollar el negocio con más fuerza. Empezamos a abrir una red en Boyacá y pues la verdad me tocaba a mí sola hacer las reuniones, porque pues él decía, no, yo no, yo todavía me da miedo, yo no. Y yo empecé a hacer las reuniones y luego ya dejamos unos líderes allá que empezaron a seguirnos y esto. Y entonces ya de un momento a otro él se lanzó y empezó a hacer reuniones grandes. Y yo dije, ah, bueno, listo. Entonces ahora es lo contrario, él hace las reuniones grandes, él es el que habla y yo estoy a un ladito. Bueno, lo cierto de todo es que el negocio cambia y uno no sabe cuándo, pero la idea es que sí va cambiando. Así que cuando nosotros conocimos el negocio, pues teníamos varios almacenes ya. Siempre pues uno está buscando y siempre le aparecen oportunidades y una cosa y otra, y de pronto la casualidad es que tal vez por el cual nos mostraron el negocio es porque donde teníamos la taberna, y eso era una construcción, un edificio que yo había hecho, pero todo con plata prestada, tanto del banco como de gente. O sea que era un montón de dinero lo que debía, porque igualmente en el comercio uno, si es legal y ha tenido una historia crediticia, pues tiene también buenos créditos, y muchas veces no es todo lo que alumbra, no es oro. Pero lo que sí nosotros yo en mi trayectoria comercial, lo que sí creé fue una buena fama de cumplido y de buen pagador. Por lo tanto tenía buenos créditos tanto con los bancos como con la gente particular, y estábamos bien endeudados. Entonces le damos, ya no dábamos para pagar, entonces ya le ha puesto el aviso, se vende, estábamos vendiendo la propiedad. Entonces el muchacho dijo, no, pues estos necesitan realmente dinero. Entonces yo, pues cuando vieron que aquí hay una oportunidad de ganar dinero, dije, pues listo, yo necesito. Por eso yo le decía al muchacho, ¿y cuándo comienzo a ganar? Y el hombre dijo, no, por ahí en 3 meses. No, 3 meses para mí era tarde, o sea, yo necesitaba era algo ya. Por eso muchas veces no se sabe cuál es la razón o el motivo por el cual la gente se interesa. Aunque no fue esa la solución de que el negocio me hubiera permitido ya salir de deudas, pero poco a poco pues fui cambiando. De todas maneras, sí, la propiedad la vendí, no alcanzó para pagar las deudas, era así, que no alcanzó. O sea, ahí sí me tocó decir, como dicen, se pagó hasta paga hasta donde alcance y el resto que se espere. Sin embargo, pues teníamos otro tipo, los seguimos con los almacenes, con los negocios, con cosas. Y gradualmente, a medida que el negocio fue avanzando, pues fuimos fumando el mismo sistema, nos fue como organizando y nos comenzamos a ver qué era más productivo y tener cosas que fueran productivas, porque muchas veces uno, entre los negocios tradicionales, tiene negocios que no son productivos, pero sí lo mantienen a uno ocupado. Entonces, este sistema le enseña a uno que lo mejor es ser productivo y no estar ocupado. Poco a poco, ir cambiando las cosas. Y luego fuimos desarrollando el negocio. Cuando llegamos muy rápido también, ya como en un año y medio calificamos a platino, a pesar de las circunstancias y las situaciones, calificamos a platino. Y comenzamos a pasar una vida como más o menos bien, o sea, buena, la que no habíamos tenido antes. Muchos viajes, siempre todos los años viajamos por la compañía. El primer viaje nosotros fue a Adams, Michigan. Imagínense ustedes que yo lo más lejos que había venido era aquí a Cartagena, con todos los 25 años que trabajamos en el negocio tradicional, había venido a Cartagena o a Santa Marta. Esos eran algunos de los viajes que hacíamos, pero así de 2-3 días, y cada rato llamando allá a ver qué ha pasado con el almacén, si la gente fue a trabajar, si no fue, si cuántos se agarraron. Bueno, un poco no de líos, que uno pues no disfruta el viaje. Cuando nos encontramos con esto, que no era mucho lo que habíamos logrado y hecho, y estábamos en semejante hotel en Adams, Michigan, con todos los gastos pagos, con una cantidad de personas que tampoco no conocíamos mucho, y con unas atenciones espectaculares que realmente cuando llegamos allá nos sentimos tan apenados con la compañía, de todo lo que nos daban, que no habíamos hecho mucha cosa, porque fueron unas atenciones gigantescas, espectaculares. Y eso pues nos fue enamorando del negocio, y se fue a uno encariñando a medida que tiene este tipo de recompensa, y entonces todos los años viajábamos, porque seguimos calificando, entonces viajamos a diferentes partes. Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en la planta en California, luego después estuvimos en Brasil, en Disney, varias veces en Disney, estuvimos en Madrid, en España, imagínense, en las Europas, por allá, divirtiéndonos. Ahora que estuvimos ahora en Jamaica, en República Dominicana, en Argentina, bueno, en una cantidad de países donde esta compañía da unas gratificaciones que imagínense yo, si no hubiera tenido, cuando yo me desmayé, si no hubiera tenido quien me asesorara, me hubiera perdido estas maravillas de viajes. Lo que decía es, en Egipto también, o sea, cosas que durante 25 años con todos los negocios, como decía Cecilia, nosotros cuando viajamos en las plazas no era un hotel tan espectacular como el que nos tocó hoy, con una habitación tan arreglada, dormíamos en el carro, y una vez en un pueblo que no hay hotel, que es en un lado del Huila, que terminaba el mercado como a las 11 de la noche, que es en Obo, no nos podíamos ir para el otro pueblo porque ya era muy tarde y había, era bien peligroso, pues como éramos los empleados míos, ellas y todos en un ya teníamos un, ya salimos de las camionetas y teníamos un furgón 300, pero no cabíamos 5 en la cabina para dormir, o sea, entonces nos tocaba unos en la cabina y otros debajo del carro, por lo tanto nosotros llegamos a dormir debajo del carro también. O sea, pero son cosas que se pasan y se viven, pero después tienen unas recompensas espectaculares, o sea, todo no es color de rosa, pero que habrá que pagar algún precio, como en todo, para tener algún resultado. En los negocios tradicionales también se sufre y se pasan situaciones. Ahora la gente aquí, este es el negocio donde menos situaciones y sufrimientos se pasan para las recompensas y las cosas que vienen. Y gradualmente así nos mantuvimos en ese nivel, hacíamos ahí como para mantenernos ahí calificando, porque como uno que está bien, que la compañía le da buenas recompensas, que lo lleva a viajar, entonces como que no se esforzaba tanto, hasta que se cansan las situaciones y comienza uno de pronto, algún día toma una decisión diferente, por alguien que también lo está impulsando y por alguien que nos puso la fe, que nos puso la meta, como fue nuestro diamante Edgar y Lucy, que dijeron, no muchachos, este año se tienen. Nos dice nuestros diamantes, eso fue el año pasado en febrero, dijo, no, es que ustedes se tienen que hacer esmeralda, y nosotros, pero ¿cómo y a qué horas y tal y no sé qué? No señores, que vamos para allá. Entonces mire lo importante cuando uno tiene una persona que cree en uno y que le da y que le pone toda la confianza y le pone todo el apoyo y lo reta. Y entonces hicimos un compromiso y yo le di mi palabra, le dije, va para allá. Y yo siempre, pues como que eso me vendió y lo que hicimos fue lo que había que hacer, pero había que cumplir y lograrlo. Y créame que ha valido la pena, apenas estamos empezando, pero sabemos que vienen muchas recompensas y que es un cambio total. A medida que el nivel sube, los ingresos suben, el autoestima sube y la fluencia de hablar sube. O sea que ese es el mejor remedio para cambiar los miedos y lo que sea. Hay que crecer el negocio, hay que aumentar el nivel aquí y los ingresos, y verá que ya el miedo se va alejando un poco y las cosas se van dando. O sea, esa es la mejor solución, poner el trabajo para que se ahuyente el miedo y la calidad de vida mejore y los ingresos se pongan mejor. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda todavía? Tenemos un montón, ¿verdad? Así que tenemos que hacer un recorrido, y tengo unas fotos ahora sí desde cuando... Bueno, antes de las fotos. Bueno, las fotos las explico yo. Bueno. Bueno. En la casa, ¿quién manda? ¿Él? Yo tengo la última palabra. Yo realmente estoy súper feliz, agradecida con el negocio, porque una de las cosas que me dio que realmente no hubiera podido ser posible si no hubiera estado desarrollando el negocio, y si en ese momento no hubiéramos ya reorganizado los negocios y haber tenido un poquito de tiempo. Fue yo tuve, mi mamá y mi papá murieron hace 7 años y 4 años, pero yo tuve la oportunidad, a pesar de que fue la que más me exigieron, yo tuve la oportunidad de tenerlos viviendo con nosotros más o menos durante 6 años. Vivían con nosotros en el apartamento, y en el momento que mi mamá se enfermó, porque ella fue una persona, ella murió de 88 años, y fue una persona súper sana, ella jamás se vio enferma en toda su vida, jamás se vio enferma. Ella, pues lo único era que pues no vivía muy amañada, porque ella era una persona de campo y a ella le fascinaba ir a estar en el campo, pero pues la verdad, pues ya los dos solitos, los dos ancianos, yo no podía estar visitándolos cada rato o no podía estar viendo de ellos. Entonces yo tomé la decisión que me lo llevaba a vivir conmigo, y pues a regañadientes aceptaron, pero más o menos duraron 6 años con nosotros. Y en el momento que mi mamá se enfermó, que fue una enfermedad que jamás se enfermaba, pero en el momento que se enfermó fue una enfermedad que le duró un mes, duró. Y ella, pues me tocó internarla en un hospital, y todo el mes, durante todo el mes no me despegué. Estuve todo el tiempo con ella, y yo todos los días decía, gracias a este negocio yo tengo el tiempo para estar con mi mamá, porque si yo tuviera los almacenes, la fábrica, la taberna y todo eso, yo no hubiera podido. Pero yo fui, como yo era, pues yo ya no ejercía la enfermería, pero entendía de todos los aparatos que le ponían, que le tenían y todo eso. Yo era la que, yo no le pagué enfermera particular, sino yo fui la que hice de enfermera día y noche con ella, y durante un mes. Todo eso, yo digo, yo no tengo cómo agradecerle al negocio que me hubiera dado el tiempo para estar con ella en sus últimos días. De verdad que es algo que uno dice, el día que ella se murió yo dije, no me queda ningún remordimiento, yo hice por ellos todo lo que estuvo a mi alcance, todo lo que pude, pero eso lo pude hacer gracias a haber tomado la decisión de haber hecho este negocio. Yo no soy llorona, pero es que eso sí me dijo. Mi papá quedó solito y quedó con nosotros y todo, pero pues él no resistió pues la soledad. Él se sentía, a pesar de que pues nosotros tratábamos de hacerle la vida alegre y todo, lo llevábamos para donde quiera que íbamos, nos lo llevábamos para no dejarlo solo, pero no, la soledad no la aguantó, porque siempre fueron 60, 65 años de vivir los dos, pues no, la verdad no aguantó, y a los 2 años también se me fue. Pero la verdad, yo digo, si no hubiera sido por esto, yo no hubiera tenido ni la oportunidad de tenerlos con nosotros, ni la oportunidad de haber cuidado sobre todo a mi mamá, haber sido su enfermera de cabecera durante el mes que estuve enferma. Yo cuidarla, yo estar con ella, yo morirse en mis brazos. Entonces yo dije, gracias a que yo hice esto, porque la verdad yo dormía por raticos ahí en el hospital. Yo iba a la casa, me bañaba, me cambiaba y me volvía para el hospital nuevamente. Cristina me decía, pues dígale a su hermana que le ayude, dígale a no sé quién que la reemplace. Y yo decía, no, yo quiero estar al pie de ella. Yo quiero estar al pie de ella, yo quiero hacer por ella lo que esté a mi alcance, hasta donde sea, porque la verdad, la aspiración mía era sacarla de ahí con vida, pero no fue posible. Dicen que una persona cuando es tan alentada, y en el momento que se llega a enfermar, es definitivo, y así fue con ella. Entonces, yo realmente vivo súper agradecida, y yo digo gracias a haber tomado la decisión, bueno, yo no, Cristiniano en una época, gracias a que él tomó la decisión y pudimos ir saliendo pues de las ocupaciones y del tiempo tan ocupado. Ese fue el momento en que yo realmente más me sentí complacida con el negocio, y luego pues ahora los beneficios que hemos empezado a recibir, pues que nosotros lo empezamos a recibir desde el año y medio que calificamos platino, pero realmente pues entre más tiempo y más calificaciones, pues los beneficios son mucho mayores. Entonces pues yo los animo a que si alguien está como estábamos nosotros, sin tiempo, alguien está que no tiene como de pronto no nos sabe dedicarle un tiempito a su familia, este es el mejor negocio que hay para uno tener el tiempo y poder disfrutar con ellos. Es espectacular. Bueno, verdad que Cecilia fue una excelente hija, pero también fue una excelente nuera, porque ahora que me hizo recordar, no solo le tocó el trabajo de ver por sus padres, sino que de igual manera es la diferencia que da y la satisfacción que da este negocio, es que cuando uno no está amarrado, atado a un empleo, o que tiene que estar al frente de un negocio, pues puede tener un poco más de tiempo para de pronto dedicarlo a la persona que realmente quiere. Entonces, los papás de ella fueron tan bien curados, igualmente no murieron tan jóvenes, de 89 años. Mi papá, por el estilo, murió de 90. Entonces, igual, a pesar de que somos varios hermanos, pero todos están dentro del ramo del comercio, dentro del ramo de que todo tiene que estar ahí, y siempre sucedió porque el papá ya murió, la mamá murió un 22 de diciembre, y mi papá murió después también, como 5 años después también, igualmente un 22 de diciembre. Imagínense, cuando estamos en el comercio, en una plena temporada alta. Sin embargo, yo en ese entonces tenía también un negocio, porque no ha sido tan fácil dejar los negocios. O sea, los negocios, uno cuando está metido mucho tiempo, no los deja tan fácil. Trate de reorganizarlos, hace una cosa y otra, pero como que la tendencia siempre lo lleva para allá. Eso ha sido una de las situaciones por lo cual nosotros quedamos mucho tiempo en Platino, porque aunque traté de organizar ya, que no tenía ni la fábrica ni los almacenes, pero por un tiempo decía, no, pero esto no crece. Entonces siempre me estaba metiendo en otro negocio. He abierto una miscelánea en Tunja, pues una miscelánea de regalos, de cosas muy bonita, muy elegante, y le estaba atendiendo allá, pero de igual forma ya uno como que se desprende, porque es una de las cosas también que el negocio le enseña a uno aquí a darle más importancia realmente a las cosas personales o a la vida propia que a las cosas materiales. Entonces, de todos, yo también tenía negocio, claro, ellos tienen muchos otros negocios y cosas de esas, pero ninguno de los otros estuvieron, digamos, el tiempo que Cecilia tuvo que también cuidarlo, porque pues mi papá estaba muy bien, sino que ya le habían hecho 2 operaciones de cadera, a pesar de todo eso las había aguantado, pero después le hicieron, a esa edad de 90 años, le hicieron una cirugía de la columna, y salió de allá bien de la cirugía, sino que ya se le complicaron los males, que no sé qué, que los riñones, el corazón, y finalmente como al mes murió. Pero lo que yo digo es que ninguno de los otros estuvo pendiente, tuvo el tiempo para estar con ellos. Él también duró más de un mes en el apartamento nuestro, y fuimos los únicos que tuvimos que estar ahí haciendo todas las vueltas, porque teníamos el tiempo y también como el corazón de dar más por lo que necesitaba que el resto de gente. Lo otro, es más, tuve que pagar hasta un día más de velación, porque no se podía hacer el entierro el 24, porque el 24 pues no había tiempo, que estaban ocupados en los negocios. Entonces tuve que pagar otro día más para hacerlo hasta el 25, para cuando pudieran tiempo de asistir. O sea, son cosas que los negocios lo cogen a uno, y el dinero lo atrapa tanto, que es más importante que cualquier otra cosa. Pero este negocio le cambia a uno la manera de pensar, y entonces uno entiende que no todo es dinero, sino que lo mejor es uno tanto disfrutar y vivir la vida, y también dar y ayudar cuando se puede, porque muchas veces cuando uno no se organiza bien, los negocios lo esclavizan, igual que los negocios, que el trabajo lo mantiene esclavizado. Este negocio lo que ofrece es tener usted flexibilidad y tranquilidad. Yo realmente sé que hay muchos negocios buenos, hay gente que gana muy bueno, yo tengo amistades que tienen espectaculares negocios, que ganan muy buen dinero, pero no les envidio el estilo de vida. Posiblemente nosotros ganamos suficiente para ir bien, pero tenemos una tranquilidad mucho mejor que cualquiera de los compañeros y amigos míos que tienen muchos negocios. Entonces, esa es una gran diferencia. Y bueno, ahora sí vamos a confirmar que todo lo que hemos dicho aquí parece ser una realidad. Porque hay muchas cosas, y yo lo digo porque cuando uno escucha las historias de la gente, duda y no las cree. Entonces la gente piensa que no, que es que uno era así. Y la verdad es que lo que queremos ver aquí es el cambio que se puede obtener y cómo uno puede ir cambiando. Claro, aquí éramos novios todavía, pero gradualmente van a ver que no es que uno venga de X parte, sino que ha sido una transformación y ha sido un cambio que este sistema y el negocio le va dando. Entonces, ahí éramos novios. Esa era la pinta es un poco diferente. Esa era la moda de esa época. Bueno, aquí está recibiendo su grado de auxiliar de enfermería. Todavía estaba soltera. Y ahí ya. Díganme si Cristiniano no se ve más viejo en esa foto que ahora. Bueno, pues ahí está. Es que la gente no cree, pero si usted es juicioso, si aplica sus productos en la cara, se toma sus suplementos. Realmente, desde que yo entré a este negocio, no he pasado un año para adelante, sino para atrás. He venido en reproceso. He venido en reproceso, así que una de los atractivos para entrar al negocio es para rejuvenecer. Sí, porque realmente sabe por qué hay que rejuvenecer aquí, porque si uno vive una vida tranquila y amable y compartiéndola con amigos de la calidad que tenemos aquí, pues como decía un diamante Iván Morales, ¿qué afán para vivir 150 años? Sí, bueno, o sea, tampoco hay que afanarse uno mucho. Bueno, esta fue una de mis primeras camionetas de baratillo. En esa camioneta recorrimos muchos departamentos. Con ella viajábamos, le echábamos, vea, cargábamos siempre artículos, le echábamos más arriba que abajo. Bueno, pero ese fue un carro que nos llevó para muchas partes y en él viajábamos. Entonces, con eso comenzamos a ser parte del futuro. Y ese era el tipo de negocio que yo tuve en ese entonces. Vea, esa era mi camioneta extendida en una plaza. Ahí está doña Cecilia, que era la cajera que recibía la plata, porque ella dijo que ella siempre comenzó. Desde que se fue. Por eso el negocio comenzó a funcionar. Trabajamos los dos, pero yo recibo el dinero. Buena administradora. Se acabó la vagancia, se acabaron las cosas. Y todo se puede cambiar, porque todo en la vida es una decisión. Yo me acuerdo que yo fumaba también. Pero mire que todo es una decisión. Y un día, ahora me acordé, porque es que hace poquito me encontré un amigo y le estaba ofreciendo los productos de Naturalidad y me dice, ¿usted no tiene algo ahí para dejar de fumar? Le dije, hermano, claro que sí, hermano. El remedio sí lo tenemos y es efectivo. Yo cuando entré a este negocio también fumaba. Solamente que una vez estuve en un seminario, vino una persona también e hizo una conferencia y tocó un tema de por qué uno debía de valorarse y estimarse y cuidar la salud y no hacerse daño y tal. Y bueno, hizo toda una conferencia sobre eso y en ese entonces fumaba. Y entonces finalmente el hombre terminó con esta frase que eso me hizo tomar la decisión, dice, hasta hoy fumo yo. Entonces el hombre, después de haber hecho todo el recorrido de la conferencia, el por qué no se debía de fumar, dijo, es que les voy a explicar qué es lo que es un cigarrillo. Entonces dijo, un cigarrillo es un chicote ahí envuelto, en un lado es un tizón de candela y en el otro lado es un idiota chupando. Entonces... Oiga, y eso fue suficiente y fue tomar una determinación y una decisión y hasta el sol del hoy que ya... Entonces por eso rejuvenecido, porque el cigarrillo me tenía vivo. Bueno, ahí es otro, ahí este ya comenzamos, ya cuando comenzamos a tener los almacenes, este era más o menos uno de los tipos de almacenes que teníamos. Este se llamaba, eran nombres así bien, derrumbe, se llamaba el derrumbe de los precios bajos. Luego tuvimos otro que no tengo fotos, que se llamaba el punto de la economía, y luego tuvimos, siempre el nombre fue, más que todo fue el punto de la economía. Y ahí, esta fue la, ya como la primera graduación en este negocio, entonces ahí somos, llegamos al primer nivel de plata. Y ahí comenzó la vida a cambiar, entonces van a comenzar ustedes a ver que ahí empecé a rejuvenecer. Aquí ya tenemos otra graduación, comenzamos a hacer la carrera, primero... pues nunca tuvimos ningún título, y aquí cada gradualmente nos estamos ahí avanzando y cada día vamos obteniendo otro título más. O sea que no es tarde para empezar. Yo empecé después de los 40 a estudiar y ahí voy. Luego aquí los que les decía, este es nuestro primer viaje a Michigan, a la planta. Estamos donde queda la planta, en Michigan, en un tremendo hotel. Ahí estamos en un salón de conferencias. Tener uno la oportunidad, mire las cosas de lo que es este negocio. O sea, hay una gran diferencia cuando yo por lo menos me ponía, cuando estaba allá, dije, oiga, yo tanto que le he movido a tantas textileras, a tanta gente que le he comprado tantas cosas y ni siquiera, nunca, ni he podido estar con los dueños de cerca, ni siquiera, nunca me han invitado a almorzar. Y con esta gente, no ha sido muy poco lo que hemos hecho, y ya me invitaron prácticamente a su casa, estar en la planta, compartir con ellos, estar almorzando. O sea, es otro tipo de gente. Qué calidad y qué humildad de los dueños de esta compañía. Y bueno, ahí comienza, estamos en Disney. Fue como uno de los segundos o tercer viajes, ya se le pierde uno hasta la cuenta. Esa es otra foto de la maravilla que es Disney. Yo nunca me imaginaba, y lo que digo es que uno cuando escucha hablar y muchas veces ven las películas de Disney o lo que sea, dicen, no, eso es espectacular y atractivo para los niños. Y resulta que cuando uno va allá, dicen que uno tiene un niño guardado, y realmente el que va a Disney sale como que le sale a relucir el niño. Entonces uno es como un loco corriendo por un lado y otro, no alcanza el tiempo para entrar a todos los sitios de diversiones que hay, para correr allá, que mire el desfile tan hermoso que sacan todos los días. Y entonces yo, estando allá, me ponía a pensar, si la gente supiera lo que, las maravillas que es, por lo menos, yo sé que mucha gente ha ido a Disney, Iván, pero la cuestión es la diferencia que hay ir uno por cuenta de esta compañía también, porque no todos los que van allá tienen el privilegio de quedarse dentro de los resorts de Disney. Nosotros sí. Entonces teníamos todo el tiempo para estar ahí hasta la hora que fuera y no sé qué, sin afán, con las mejores atenciones y de todo. Eso es una belleza. Y entonces yo me ponía a pensar lo siguiente: oye, todo ser humano debía de ponerse como mínimo una meta de esforzarse, sacrificarse, trabajar. ¿Por qué? Por ir a conocer las maravillas que hay en Disney. Eso, nadie tiene, o sea, no haría como, yo pienso que la mayor razón sería, desde que comienzo yo a trabajar, digo, voy a trabajar y voy a ahorrar dinero y voy a hacer algo bien, porque tengo que ir a conocer las maravillas de Disney. O sea, esa es una de las metas que hay que poner ahí. Sea con este negocio, sea con lo que sea, pero hay que ir a Disney. Pero lo más fácil es ir con este negocio, porque yo sé que si va por cuenta propia, no se va a poder quedar en los resorts de Disney tan fácilmente. Bueno, esto es en Punta Cana, vea. Allá hay unas chicas muy amables, eso es para la entrada, dice, bienvenidos a la República Dominicana, y hay dos muchachas ahí que lo reciben a uno y le dicen cuando vuelve, que usted es muy cariñoso, muy gentil, tal. Eso. Y aquí estamos en California, donde queda la planta de Nutralite, donde se cultivan donde tienen todos los cultivos para sacar todos los productos que realmente son naturales, orgánicos, donde no se utilizan ningún tipo de fungicidas, no se utilizan ni aguas tratadas, y esos son los cultivos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros andamos enamorados de esta compañía y sabemos el respaldo que tenemos y la calidad y la ciencia que tienen estos productos de Nutralite. Bueno, aquí nos fuimos ya para más allá, ¿verdad? Ya estamos En las Europas. Esto es en Madrid, en España. Este es un pueblito que casi no se ven sino son las casas, porque es un pueblo que es Toledo, que las calles son de 50 centímetros de ancha, solamente cabe una persona. O sea, son muchas calles así cerradas. Eso es Toledo. Por allá estuvimos en Segovia, en otros lados. Y cada viaje tiene una historia, o sea, es espectacular. Bueno, este sí que es más allá. Esto sí, ya estamos es en Egipto. Ahí está Jairito, búsquenlo en la foto. Aquí pueden ver a Jairito vestido de majito, que es idéntico. Ahí está. Esto fue, pasamos allá un viaje espectacular, una experiencia de una amanecida en camello. Que eso es. Oiga, es un camello montar en esos camellos, ¿verdad? Oiga, ¿ustedes sabían que? Le contaba ahora yo a Carlos que esos sí son tremendos, esos de allá son, pero digamos, esos sí son judíos y bravos para rebuscarse y para para tumbarlo a uno. Yo que me creía que era como que yo soy bueno y que vivo para los negocios y que comerciante, pero allá ni siquiera damos el 10%. Imagínense lo que hacen esos allá. Tienen los camellos ahí, todo el mundo es el atractivo de allá es montarse en un camello y tomarse la foto. Entonces, listo, sí, claro, que quiere la foto en el cabello. Entonces ahí mismo llega el majito y le dice, le habla en su idioma, el camello se agacha, uno se sube, le toman la foto. Entonces uno pregunta, ¿cuánto vale la foto? Vale 10 dólares o 10 duros de allá. Y entonces uno, listo, 10. Y después de que está arriba, dice, bájeme, vale 15 la bajada. Así es. Así que si van a Egipto ya saben que esos son unos jodidos, esos son unos majitos tremendos allá. Y por todos lados le van dando en la cabeza, o sea, eso sí es. Entonces, le venden unos papiros chiviados, eso le hacen miles de vainas, le venden unas incensos y lociones que no son de nada. Después allá huelen y cuando llega aquí no huelen a nada. O sea, eso es una cosa impresionante como lo. Y a pesar de que, imagínese, yo decía, yo que soy boyacense, que estaba en el rebusque, en el comercio, y nos pegaron esa tumbada. Imagínese que yo me quedaba aterrado de los que van, de Europa y los que van allá, que la gente para todo es lo que diga su merced, todo para acá. O sea, eso sí era. Viven bien esa gente, viven bien porque son supremamente vivos. Bueno, y aquí tenemos otro reconocimiento, aquí ya, Nuevo Ruiz. Esto es de Río de Janeiro, con un grupo aquí de todos los que fuimos con mi diamante Edgar y Lucy, otros líderes de Colombia, de Venezuela. Bueno, ahí estamos varios en una recepción de una cena. Y aquí está el reconocimiento de Zafiros. Esta es una maravillosa pareja que ha sido nuestra guía, nuestro ejemplo y unos líderes impresionantes, por los que quiero un gran aplauso para ellos. Y bueno, este fue el reconocimiento de Esmeraldas allá. Imagínese tener uno, mire cómo viene uno, después de andar ahí durmiendo debajo del carro, no sé qué, y sin conocer mucho, sino que ahora ya reconocidos ante de un gran multitud de gente. Entonces, la vida va cambiando, y se va mejorando, y sigue mejorando, y se va a poner mejor de aquí en adelante. Ah, bueno, mire, esto fue algo increíble, esto fue un viaje también soñado. Lo que uno no se imagina, porque uno dice, cuando nosotros comenzamos a ver la gente, a conocer a Tim Foley y todo, y que cuando comenzó a venir que Tim Foley, que Corona embajador y unas cosas y otras, y llegó el momento de que nos logramos este nivel y fuimos invitados a la casa de él. Entonces ahí estamos en la casa de Tim Foley. El corazón y la humildad y la calidad de persona que es, eso es el ejemplo y el liderazgo de los seres humanos de este negocio. O sea, es increíble. Mire el privilegio, estar con la gente que nos ha apoyado, compartir con ellos, es otra cosa. O sea, hay una diferencia de lo que es vivir la vida dentro de este negocio y vivir la vida afuera. Eso es. Una de las cosas y las satisfacciones que da este negocio es que si usted hace las cosas bien, da el ejemplo, téngalo seguro que tarde o temprano lo van a seguir. Entonces, a cada uno en su debido momento y en su debido tiempo, yo a los hijos míos no los he presionado ni les he dicho, oiga, es que usted tiene que hacer esto, que no sé qué, porque lo que están haciendo no es como muy rentable, no ganan los... No, yo los he dado. Van a ver su momento y su necesidad. Y ahora una empezó a hacer el negocio que este mes, ahora el seminario fue reconocido al 12%, pero tuvimos que llegar a Esmeralda para que se motivara. Entonces va a ser así, o sea, cada quien va a llegar. Y esta es pues lo que conforma mi familia. Ahí está mi hija mayor, que está, se le dio por irse para Australia a aprender inglés, lleva 3 meses en Australia. Y sé que la vida es dura, pero yo que la he vivido, pues la apoyé y le dije, tranquila, eso váyase, porque de la única manera de que uno se crea y se hace su carácter es que lo viva y que lo aprenda. Allá dice que ha estado situación, eso por ahí llama y ya está llorando, pero pues sí, a mí nunca me tocó fácil, así que de igual manera también alguien tiene que pagar el precio, porque tampoco uno solo, o sea, a todos les toca. Ahí está el hijo mayor mío que ya pues es casado, está la otra hija que se va a casar ahora el 24 y que ya tiene el nieto que es el que está allá. Ese es un... bueno, vive muy apegado a mí porque pues lo consentimos, tenemos tiempo para marcarlo así. Porque yo le escuché un diamante, dijo, la venganza de los padres con los hijos es malcriar los nietos. ¿Sí? Y ahí, pues esta es mi familia al día de hoy. Y bueno, ¿qué les digo yo? Nos sentimos muy satisfechos de lo que hemos logrado, nos sentimos muy orgullosos de poder estar aquí con ustedes. Y lo que lo queremos invitar y retar es y decir es de que todos ustedes pueden tener un mejor estilo de vida, todos ustedes se merecen viajar, merecen pertenecer a esta familia maravillosa y compartir este negocio que más que nunca hoy va a ser lo que la compañía se ha propuesto, ser la mejor oportunidad de negocios del mundo, y desde ya lo vemos así. Así que los felicito por estar aquí y nos vamos a seguir viendo en muchas, en muchos países, en muchas playas. Muy y mil gracias. El Instituto de Negocios Samuel agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.